Bye. Thank you.

Wait, now return. Captain Tom, morning's broom. You're so far away, your morning is right now. Yorti Absalom. Esclavos ahí. Que tienes gente para explotar. Fate con ellos al otro lado del mar. Mm. Indominus, preaching lies. En el otro lado del mar, con la cruz, del infierno. en Steiermark. Thank you. brazos fieles. Y pensará también conmigo, porque Francisco de Blanco nos contempla. Y pensará conmigo, porque no llores más, mi hermano, no llores más. Nos contempla ¿dónde estará Dios? Dios mirándonos con su contemplación interna. Dios llorará. Y pensará para él, estas no son mis hijas. Estas no son mis hijas. Estas no son mis hijas. Estas no Francisco llorará. Francisco llorará. Estes no son mis hijos. No son mis hijos. No son mis hijos. Esos asesinos ahí no son mis hijos. Mirror. La gente que habita en este planeta. ¡Qué mierda! No son mis hijos. No son mis hijos.